love this. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. You do the fly. You do the duck. You do the swim. You do the twist. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Bienvenidos a Reserva para Tres con Romina y con Pablo. Bienvenidos, escuchamos Juanitos con la canción Welcome to the House of Fun del mismo álbum, también se llama así, Welcome to the House of Fun. Sí. Muy bueno, ¿eh? Muy buen tema. Sí, porque somos tan con tanto ánimo, ¿no? Es que había que empezar con alegría este podcast. Sí. Porque se vienen muchas noticias que son muy optimistas, de verdad. Demasiado optimista. Claro, es como una metáfora de lo que se viene en este podcast. Sí. Y ahora ya hay muchos cambios, ¿no? Hay un montón de cambios, por eso no grabamos desde 6 semanas, yo creo. Porque Romina y yo estamos en Chile. Sí, ahora estamos haciendo esta grabación de lugares tan distantes como Chile y España. La verdad es que nosotros queríamos seguir haciendo este proyecto y la verdad es que la tecnología nos ayuda a esto y bueno, contamos todavía con todo nuestro equipamiento, que lo trajimos en nuestra maleta y gracias a Dios en aduana no nos han dicho nada. Y sobreviví todo. Y sobrevivió todo en la maleta. y pareciera que estaríamos al lado, ¿no? Claro. Sí, como siempre. Aquí en Mallorca, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24, sol radiante. Y aquí hay sol, pero hace 22, mucho frío. Hoy 22 máximo. Sí, pero en la noche está muy, muy frío. Sí, está fría por la noche. Sí, por eso yo estoy un poquito constipada y bueno, también con el estrés del cambio de casa. Sí. Que eso es algo chocante, ¿no? El tema de en estos momentos de crisis, por lo menos aquí en Europa, la inmigración, cómo uno la empieza a vivir tan de cerca, ¿no? Sí. A todos nos está pasando eso y la verdad que es muy doloroso para los que estamos acá, que se van, gente querida y ustedes como de repente se tienen que empezar a acostumbrar a toda una vida nueva. En principio somos los víctimas de la crisis. Sí, ¿no? Eso es verdad. Y por eso cogimos nuestra maleta y ahora estamos en Chile ya, para empezar de nuevo. Sí, claro, sabemos que no es fácil y todos los cambios tienen ventajas y desventajas, eso sabemos también. Y claro, los últimos años estaban también buenas en España, no estaban malos, me gustaba mucho. Sí, yo creo que cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y bueno, yo creo que uno se acostumbra a todo, ¿no? Ahora, claro. es duro cambiar de país, incluso para mí, que para mí significa retornar, volver a... Sí, pero el hecho de volver también es duro, ¿no? De empezar toda otra nueva etapa, sí. Es difícil. Y principalmente porque cuando uno tiene la experiencia de viajar mucho, uno va cambiando muchas cosas de su mentalidad, de su visión de la vida, de su visión del mundo... Sí. Y cuando tú vuelves a tu lugar de origen, tú te das cuenta de que la gente no ha cambiado como tú. Claro, claro. Entonces, claro. No, es muy importante el hecho de conocer otras culturas, otros países. El crecimiento personal es notorio, ¿no? Y te das cuenta cuando te pasa eso, que regresas a tu lugar o te encontrás con gente que no tuvo la oportunidad de emigrar también, ¿no? Claro, y aunque tú vuelvas a tu país, siempre las cosas van a ser distintas, la comida, la manera de comportarse de la gente, cómo sí. Socialmente es el lenguaje que uno aprende solamente con viviendo en un país, entonces eso es lo más difícil. Pero bueno, esperamos que esta nueva etapa vaya bien y tenemos mucha energía, mucha fuerza. Por supuesto, hay que empezarlo así, con mucho optimismo y tirando para adelante y no mirar para atrás, sino para adelante y que va a salir todo bien. No, y un punto importante... Sobre todo, mantener el optimismo. Claro, sí. Igual también para las personas que siguen en España, a pesar de que toda la crisis, también les mandamos una señal de fuerza para todos. Porque entre todos nos tenemos que apoyar, ¿no? Mandamos la fuerza para los habitantes, para el gobierno, no. Perdóname. Sí, sí, sobre sí. Todo eso, que la gente acá ya se está concientizando bastante más. Y por los recortes, ¿no? Que está haciendo el gobierno. Sí. Y ayer hubo otra marcha, aparte de la del 15M, hubo otra sí. Marcha a nivel de sanidad y educación. Y salieron bastantes profesionales a la calle y cosa que el año pasado, por ejemplo, no pasaba. Porque, claro, uno no reaccionan hasta que no le llega el agua al cuello, ¿no? Y sí. Viendo la cantidad de docentes que van a despedir y profesionales de la salud, realmente la gente está empezando a reaccionar. Cierran dos hospitales, un hospital es de carácter social... dicen, entre comillas, que lo van a seguir atendiendo a la gente igual, pero eso, las palabras, ¿no es cierto?, se las lleva al viento y lo que queda es la gente desamparada prácticamente, ¿no? Sí, no, encima ahora se utilizan el dinero público para salvar los bancos, eso es triste, porque se recortan 10 millones, billones, yo creo, son 10 billones de euros, recortan en el salud y educación y para con ese dinero ahora se salvan un banco que yo no entiendo para nada porque es un instituto privado y para mí es privado, tú jugaste con dinero, ya, ¿no? Nadie te salva tampoco. Cuando tú tienes problemas para pagar hipoteca no puedes ir tampoco... No, que eso es lo increíble, que al banco lo nacionalizan porque está mal. Sí. O sea... ¿por qué no nacionalizan? Los bancos están bien también, ¿no es cierto? Sí. Nacionalizan cuando la gente, que el banco ya está mal y lo tenemos que pagar ahora los errores de otros entre todos los que vivimos aquí. Eso es lo mal, ¿no? Es lo malo. Claro, de lo porque que están haciendo. Ya se sabe en España que hay muchos ejecutivos, grandes ejecutivos, directores, de que al final ellos se van con unas indemnizaciones gigantescas. Es increíble, sí. Y eso es injusto, porque... El que está ahora en Bankia es el que se jubiló del BBVA con 53 sí. millones. No, también, todo en el se jubiló con 53 millones y hubo todo un revuelo, qué sé yo. Y resulta que hace 6 meses se le terminó eso, o sea, como que caducó, ¿viste? Hace 6 meses y ahora está al frente de Bankia. Yeah. Al final esta gente se mueve en los mismos círculos y vuelve a hacer una y otra vez los mismos errores. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje o el cambio que hay? Y yo creo que en eso el gobierno está fallando, porque ellos habían rejurado que no iban a darle dinero a los bancos. Rajoy lo había dicho acá públicamente. Yo veo el programa este del Intermedio, ¿sí? Viste que lo dan en La Sexta. Sí, de Gran Guayón. Y es increíble porque pasan en plena campaña electoral, o como antes le hacían oposición a Zapatero, al socialista, y totalmente, pero contradictorio con lo que están haciendo ahora, ¿no? Criticando a Zapatero y ellos haciendo cosas totalmente peores de lo que estaba pasando, ¿no? Que al final por la boca muere el pez. En La Sexta ON se puede ver el programa, si el que lo quiera ver, está muy bueno porque realmente los desenmascara totalmente. Para mí es uno de los mejores programas de la televisión española. ¿Qué? El Intermedio. Sí, más o menos. Sí. Bueno, son críticos políticos y social y tienen una parte de humor que me encanta. Sí. Que tampoco no está malo. Yo creo que también en La Sexta es Salvados, ¿no? Sí, Salvados. Sí, también Salvados. Bueno. Yo creo que La Sexta marca una nota distinta. Sí. En cuanto a la. Sí. Se puede ver los programas en La Sexta ON, se pueden ver por internet, el que los quiera también. Ver. Sí. Che, lo que me gustó de Hollande. Que bueno, una que ganó Hollande, ¿no? Sí. Ahora tenemos Merkel Hollande. Y lo bueno que se bajó el 30%, eso es un ejemplo para todos. Todo el gobierno se bajó el 30% al sueldo. Sí, y los alemanes suben ayer por 5% sus sueldos, el gobierno. Es al revés. Los gobiernos alemanes ayer subieron sus sueldos 5%. Ah, la Merkel tiene, creo, ahora 900 euros más. ¿Eh? Sí, subió, los alemanes subieron. El PP subió y se subieron el 20%. Sí, también del gobierno de los Baleares, tiene razón, también subieron sus sueldos. Lo primero que estaban haciendo, subieron sus sueldos. Y mira, los franceses tienen cojones y bajan sus sueldos. Un ejemplo para toda la Unión Europea, la verdad que con lo que ganan, y no solo el sueldo, sino todos los viáticos y cosas que le dan. No, y que pagan impuestos, como en Grecia, por ejemplo, los dueños de, ¿cómo se llaman esto?, del barcos, de las líneas grandes, no pagan impuestos. Por la ley están libres de impuestos, eso es para mí todavía imposible. Claro. ¿Qué pasan esas cosas? Que los ricos tienen también a pagar. Sí, ¿no? Pero claro. Eso en todo el mundo es igual. No, sí, estamos ahora en Chile y aquí los ricos tampoco no pagan mucho impuestos, me parece. Bueno, aquí tiene su propia forma de llevar las cosas, ¿no? Porque Chile es un país donde el 1% se lleva casi todo el dinero que se produce y no hay... Muy desigual, ¿no? Sí, tiene un nivel de desigualdad de 27 veces, que eso es muchísimo, muchísimo. Quizás no superan otros países, pero yo creo que para un país que, según las cifras que hoy día mismo estaban publicando, que Chile crece un 5,6% en el primer trimestre del año, y según la realidad que yo estoy viendo ahora, que estoy viendo temas de trabajo, buscando... Todavía, después de 6 años desde que me fui aquí, de Chile, todavía se mantienen exactamente los mismos sueldos. Y son sueldos que, con los precios que hay ahora, que son casi iguales que en Europa, no puedes vivir. O sea, es imposible vivir con un sueldo y con el nivel de gastos que tiene la gente aquí. Porque si tú lo piensas bien, tú tienes tu sueldo, por ejemplo, para vivir, para comer, para alquilar un piso... Y aparte de eso, si tienes hijos, tienes que también pagar su educación, porque aquí la educación, digamos, pública es bastante poca. Y tienes que invertir muchísimo dinero en educación para tus hijos. Tienes que, si tú quieres una buena salud, tienes que invertir mucho dinero en salud privada. Y o sea, con un sueldo no te alcanza, no te alcanza. Y son 6 años en que el nivel de sueldo no ha crecido. Entonces, ¿y la gente cómo la ves? El comentario de la gente a nivel social, ahí cómo qué dice del gobierno actual. Yo creo que, bueno, primero la generación de que más o menos tienes entre 50 y más, hay un letargo que se nota, evidente. Claro, hay algunas personas que son capaces de ver más allá, pero yo creo que lo del año pasado con los movimientos estudiantiles que hubo y las grandes manifestaciones y los 7 meses de paro hicieron mucho la diferencia, porque hay un grupo de personas que está empezando a despertar, y para mí eso es importante, que Chile está despertando de un letargo, de una forma de hacer las cosas, de que este país fue construido solamente por un sistema consumista, y donde las personas de verdad sentían que la vida que les tocó vivir es lo que se merecen y ya está. Entonces no por más, bueno, y mucha gente también intenta superarse, pero por ejemplo eso de cambiar de estrato, por ejemplo de grupo social, eso es completamente muy muy muy difícil. Entonces, porque aquí la brecha entre ricos y pobres es demasiado grande. Es que tú lo miras, cómo está la ciudad configurada, las caras de las personas, es que es impresionante, impresionante. Claro, sí, sí, sí. Hasta Andrés se ve más lindo. ¿Cómo es eso, hasta Andrés? No, sé, es una broma. Parece a un gringo por eso. Y ya vamos a sacar un video en YouTube para que nos vean. Sí, y yo creo. Sí, podemos hacer un día que publicamos en nuestro blog nuestras caras, que la gente sabe, mira. No, y a mí acá, cada vez que voy a cargar gasolina, me da miedo hablar porque, viste, te ven hablar que sos argentino y como que te miran mal. Ah, sí, tienes razón, no tienes razón. Como esto que yo, me miran como no, que, yo, ah, esto tú yo nos estaba robaste leyendo, el petróleo. Leyendo en la diario, no. En la versión alemana del diario de Mallorca, se dicen ahora la, ¿cómo se llama esto, Romina? El contra los extranjeros, ¿cómo se llama esto? ¿La discriminación? Discriminación suba a 70%, ¿no? En Mallorca, ¿no? Por eso, ¡cierra la boca! Sí, sí. Bueno, sí. Si antes los extranjeros igual sentíamos esta fuerte diferencia entre españoles y no españoles, especialmente con latinoamericanos. Ahora se va a sentir mucho más porque la gente cuando vive situaciones de presión o de tensión tiende a echarle la culpa a los demás. Los demás tienen la culpa. Incluso hace un par de días estaba hablando yo con una amiga y, bueno, ella vive también en Estados Unidos y ella pensaba de que la crisis de España era por los extranjeros. Sí, pero eso es el sistema de los partidos políticos. Eso dicen también, claro. En un país como Alemania, también muchos alemanes dicen ellos están en desempleo por la culpa de los inmigrantes. No es sí, la sí, culpa sí, que sí, tienen sí, mala educación. Y pero no es así, claro, no es así. O sea, no. Es lo que empezamos hablando al principio del programa. Las corrientes migratorias se regulan sola por la necesidad de la gente y por la situación económica, pero, o sea, por algo el mundo es como decía John Lennon, ojalá no hubiese frontera porque los seres humanos somos todos iguales, uno puede ir a... Correcto, no es correcto. Donde, mientras exista el visado y eso, uno se puede ir a vivir a otro lado y hacer su vida en otro lugar. Sí. Para mí lo más importante es que cuando tú te vas a otro sitio, seas un aporte a la sociedad, seas una persona que se comporte bien, que, no sé, tenga esas ganas sí, de hacer... Y que se inserte en la sociedad bien. Claro, de ser mejor, una mejor sociedad. Y yo creo que dentro de mejorar también la sociedad es también agregarle cosas culturales nuevas, que ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer? Vos, por ejemplo, yo en los casos que me empezaron, estaba haciéndome tratar con un fisioterapeuta y me empezaba a hablar de YPF, de Repsol. Sí. Y yo le tenía que explicar que Repsol no era española, que era una empresa. Correcto. Y dando explicaciones, claro, porque uno más o menos lee cosas y está más o menos informado. Y explicándole a la gente que por qué se habían tomado las medidas y cómo era. No es que Argentina saca a las empresas o que un conflicto entre Argentina y España. Al contrario, no tiene por qué ser así. Es una empresa privada que supuestamente no cumplió con sus cosas y listo. Y ahí está. Sí, correcto. Pero ya de ahí a que metan a toda la gente, ya se socialice tanto el tema, es como que... Además que para mí hay una cosa, los países latinoamericanos siempre hemos estado bajo el yugo de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos y en otros sitios, que ahora que América Latina está empezando como a tener mucha más fuerza y a tomar muchas decisiones, porque antes eso no era así. Hay que reconocerlo. Claro, y el grupo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, Argentina ha tomado estas decisiones, Brasil también se ha desvinculado de muchas cosas, entonces crear como tu propio estilo de país, yo creo que eso no está malo, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué Argentina no va a poder tomar sus propias decisiones acerca de lo que quiere hacer con su petróleo? Porque al final es suyo. Claro. Sí. Y uno de los artífices de todo esto es Chávez, que él en la plaza una vez en Caracas, y él apuntaba, ¿de qué es esto? Este es un edificio de no sé qué era el edificio, ¡expropiese, carajo! ¿Y esto qué? Y él así, y lo decía en serio, y te parecía que era un chiste, ¿no? Y él... Y expropiese, carajo. Y esto también expropiese. Uno de los que empezó con el tema de la expropiación y nacionalización fue él. Claro. Tú puedes estar de acuerdo con su manera de ser o con su manera de llevar un país, ¿no? Tú puedes estar de acuerdo o no. No, ¿entiendes? Claro, sí. Pero lo que vamos es que cuando un país empieza a ser más independiente y a tomar sus propias decisiones, para mí es excelente. Y yo creo que claro. América Latina le llegó su momento de hacer esas cosas ahora. Fíjate que Chávez expropió a la filial de Santander, lo expropió él, al Banco de Venezuela, lo hizo claro. Banco de Venezuela, y después él negoció y arrancó una compensación y todo, aceptable, y estuvo bien. Por ejemplo, o sea que, ese tema yo... Acá no es que salieron todos, al Santander, ¿viste? No, claro. No, fue mucho más suave que Repsol, ¿viste? Ese es un tema que, por ejemplo, yo veo casi imposible o que en un futuro cercano se vaya a realizar, porque Chile también tiene otra estructura, otra manera de hacer las cosas, y la verdad es que el gobierno actual y todavía, yo creo que en los futuros tampoco van a tener esas ganas de que el pueblo también pueda disfrutar de los beneficios de ser un país más estable o de ser un país que está generando riqueza. Porque claro. Incluso, por ejemplo, cosas tan simples como... Bueno, ¿por qué? Porque Chile es completamente un país capitalista y está concentrado sí. todo la en derecha, generar dinero para los extranjeros y generar dinero para las cinco familias más ricas de Chile. Claro. Porque el otro 70% gana una miseria que no alcanza para vivir. El resto es un grupo de personas que está luchando por crecer, pero ni siquiera llegan a ser clase media. O sea, porque aquí la clase media es casi inexistente y todos se llenan la boca con ella, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas claro. cosas que todos los países... Y yo creo que a Chile le falta mucho, le falta la visión social que necesita. Porque aquí todo se compra, todo se vende, todo es competencia, todo es luchar. Chile es un gran negocio. Un gran negocio. Pero ahora acá había salido que salieron de nuevo los estudiantes a la calle, ¿puede ser? Sí. Sí, bueno, los estudiantes estaban ayer diciendo o antes de ayer, el día 16 de mayo que salieron. Ah. Más o menos los estudiantes calculaban que fueron 100.000 personas en la calle y el gobierno, según el gobierno, 20.000. Y, siempre, como acá la marcha del 15M, ¿viste? Fueron 2.000 y eran 10.000 más o menos. Claro, pero a ver, esto, más que ser un tema económico, que de hecho en parte lo es, pero esto ya se ha transformado en un tema social, porque en Chile hasta ahora el modelo, la gente quiere, ya está cansada del modelo, está cansada de que siempre te traten como si tú tuvieras que vivir siempre mal, ¿no? Con bajos sueldos, con pocas opciones de avanzar. Y, claro. Y bueno, hay aquí en Chile se está planteando una reforma tributaria que en muchas personas también están diciendo que tiene una letra chica, pero chica, que está empañando todas las reformas que quieren hacer. ¿Por qué? Porque ellos dicen, queremos hacer una reforma tributaria, pues la reforma tributaria no tiene ninguna consistencia porque no es una reforma tributaria seria, responsable, que vaya a mejorar el sistema social. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba leyendo que las personas que paguen tributos, ¿no? También el Estado le va a dar como una ayuda si tienen hijos en colegios particulares, que son carísimos, en su sistema de salud particular. Entonces, seguimos potenciando de que la acá gente rica sea más rica. ¿Te enteraste eso de que a los mayores de 26 que no aportan al Estado, a la agencia tributaria, no acceden a la tarjeta sanitaria? Sí, correcto. Eso es un desastre. Y ahora también los extranjeros, ¿no? La gente que va ahora a pedir la residencia en Mallorca tiene ahora un papeleo al tope, porque ahora por el cambio de la salud necesitas ahora presentar papeles de la seguridad social, que tienes un contrato del trabajo de estás de alta. Y por ejemplo también para la gente que quiere renovar su residencia tienen ahora un montón de problemas, y que yo escuchaba la embajada alemana no está muy feliz de momento con la situación, ¿no? Claro. Están cambiando las reglas. No, y algunas reglas que no son conformes con la ley europea encima, ¿no? Sí. No, porque empiezan a totalmente social, ¿viste? Totalmente al hueso de la gente. Empiezan con el tema de los papeles, de la tarjeta sanitaria, y es como que empiezan, no los echan, ¿no? A los inmigrantes. Pero, claro, vos no tenés trabajo, no, y después cuando se te vence la residencia y cuando la querés renovar, no tenés contrato, y ahí es te ponen una traba y que te tenés que ir. Sí, es en principio una trampa, se echan la gente indirecto. Ah, claro, ¿tú no tienes directamente trabajo? A la calle. No, claro. ¿No? Y eso es el truco que están haciendo. Al final, el gobierno de Rajoy está mostrando la verdadera cara que la tenía guardadita, y que la gente confiaba en ellos de que iban a hacer un cambio. O sea, claro, todos sabíamos de que la crisis de España iba a significar que todos iban a tener que ayudar, ¿no? Pero si todos tus derechos de ciudadano se están viendo violados para que puedan salvar bancos, o sea, yo creo, o empresas, yo creo que al final es un círculo vicioso, porque aquí también en Chile pasa lo mismo. Estamos con reformas tributarias, reformas supuestamente mejoras en la educación, pero que al final tiene una letra tan chiquitita que no la puedes ver, y esa es la trampa. Ahí te caes en la trampa. Y, claro, y eso es lo que, por ejemplo, la gente tiene que despertar y tiene que luchar por sus derechos. Que eso, claro, eso es lo que a mí me daba pena. El 12 de mayo yo fui a la marcha del 15M, que estuvo muy bien, estuvo muy buena. Pero me daba pena que se quede nada más eso, ¿viste? Que para mí lo que se está viviendo acá tendría que ser mucho más grande, más marchas, más movilizaciones. Sí, pero los españoles, va a la raíz, digamos, ¿no? Sí. De las cosas. Y, la gente, yo noto como que bueno, listo, y de ahí me vuelvo a mi casa y en el sofá y listo. Ya voy a misa, terminó, a la marcha y después a comer. No, pero los españoles son un pueblo que están... Ya, mira, salieron de la dictadura, ¿cuándo? En el 74. Uh-huh. Está todavía un pueblo tímido, yo creo también, que tiene mucho miedo, miedo por su ¿cómo se dice? Restricciones de la policía. Y tú sabes que cómo está la policía en España, ¿no? No juega mucho, ¿no? Claro. Pero aparte, yo creo que también la gente le da como vergüenza, porque yo la veía la actitud, ¿no es cierto?, en la marcha misma, y la gente como que miraba al costado y como que, viste, no... Bueno, yo porque soy argentino y acostumbrado a las marchas argentinas, son mucho más efusivas, digamos, más de sangre. Sí. Y acá es como que le falta sangre, yo digo, ¿le corre sangre o no? Y aplaudían por momentos, menos los de la batucada, los que van con los redoblantes, los bombos, que son un espectáculo. Pero la demás gente es como que sí, va, pero... Pero puede ser, eso es un sentimiento de la isla, Pablo. Porque yo creo que la gente de la isla es completamente diferente que la de la península en España. Me gustó mucho que mucha gente joven, niños, viste, gente joven sobre todo... Y adolescentes, esa fue la parte positiva, como que, bueno, vos decís, pensás, pero esto más adelante va a seguir, digamos, está sembrando, cambiando la mentalidad de la gente, ¿no? Sí, pero yo porque creo que hay que esto recordar que fueron muchos años de tirar manteca al techo, como dicen en Argentina, sí, ¿no? De bienestar, de un estado de bienestar elevado, ¿no? Y la gente, generaciones que crecieron en ese estado... Y ahora que se den cuenta de que pueden llegar a quedar en la calle, es muy doloroso también, pero no, tienen que reaccionar. Sí. Pues yo creo que la reacción está siendo lenta, porque yo creo que si esto mismo estuviera pasando en Francia, ya hubiera sido otra historia. Pero claro, yo creo que en cierta manera compartimos un poco los chilenos esa misma sangre española llega un momento que el miedo en España funciona. Sí, pero espera un momento. Yo creo que llega un momento en que la gente tiene que despertar. Y, por ejemplo, aquí en Chile, con las manifestaciones tan grandes, y por ejemplo el presidente Piñera, hay dos encuestas que son grandes, que son muy importantes en Chile. La DIMARC, que puso en una aprobación al gobierno de Piñera de 29%. ¿Qué es esto? Y una desaprobación que sube a un 64%. Esos son números que realmente reflejan lo que está pasando, ¿no? Que por 20 años de gobierno de concertación, todo era perfecto. Los presidentes, a pesar de que hacían muchas cosas buenas, malas, hubo muchos cambios de avance de Chile, pero ellos mantenían siempre porcentajes bastante altos, y ahora Piñera, por ejemplo, cayó completamente. Y por ejemplo, la encuesta CEP, que también del Centro de Estudios Públicos, marca en la aprobación de Piñera un 24% y desaprobación un 59%. O sea, todos los datos te están diciendo que la cosa, o sea, que Piñera está siendo mal evaluado. Y cuando tú ves al vocero de gobierno diciendo diciendo no, si nosotros, la gente, a ver, lo que dijo el vocero de gobierno, dijo que ellos estaban haciendo las cosas bien, pero como que la gente no lo veía. Entonces, para mí es decir como, oh, mire, ustedes son tan tontos que no ven las cosas buenas que le estamos dando. ¿Entienden? Claro. Entonces yo no sé qué pensar con ese tipo de... Ahora, Piñera cuando ganó bien con... Sí. Le ganó bastante bien a Bachelet, ¿no? Le ganó a Frei, ajustado. Tampoco ganó con tanta ventaja, pero lo que voy yo es que ellos habían ofrecido mucho y yo creo que la gente se está dando cuenta que lo que realmente habían ofrecido, un cambio real, que el que Chile necesita, un cambio hacia, claro, efectivamente crecer, como lo llevamos haciendo hasta ahora, un 5,6% el primer trimestre, pero que la gente vea ese cambio, que la gente tenga un sueldo digno para vivir, esas cosas no se están dando, no importa lo que ellos hagan. ¿Por qué? Porque ellos ven las cosas desde su visión. Y yo creo que en España también Rajoy ofreció muchas cosas cumpliendo ninguna de las cosas que ofreció. No, peor, tal cual. Peor, tal cual. Completamente al revés. No. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros este mismo tema de por qué se generó la crisis, por qué las cosas están así en Europa y principalmente en España, que es donde nosotros hemos vivido. Para mí, en una página, ¿te acuerdas, Pablo, que tú nos mandaste la página de Juan Torres López? Sí, que, sí, sí. Sí. Que hay dos videos súper gráficos, sí. Que son Simiocracia y Españistán, sí. De, sí, sí, sí. Que son unas animaciones de Alex Saló, sí. Que es un dibujante y un humorista. Y joven, muy joven el chico. Claro, Españistán se llama Españistán, de la burbuja inmobiliaria a la crisis. Yo creo que esos dos videos... En YouTube creo que también lo pueden buscar. Sí, esos dos videos dejan claramente por qué se rompió la sociedad, o sea, por qué se rompió la economía. Y yo, bueno, nosotros lo publicaremos también en el blog. Sí, sí, y amparado por los gobiernos, tanto el del derecha como el del socialista, ¿no? Sí. Porque los dos estuvieron involucrados, no es que acá uno o el otro, o sea que ninguno se atrevió a pinchar la burbuja, ya que los índices de paro bajaban y el crecimiento era terrible y bueno, ahora quedan por pagar unos cuantos años hasta que se estabilice todo. No, y yo creo que estos dos videos reflejan mucho de por qué están donde están. Y bueno, yo creo que esto se debería difundir. Bueno, esta persona también vende sus libros, vende sus videos y yo creo que estas son las personas que hay que apoyar porque son las que nos están diciendo por qué estamos como estamos, ¿no? Claro. Pero sí, sí, sí. Yo insisto también en que hace falta un despertar grande de toda la sociedad para que dejemos con el abuso, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora están empezando los jóvenes, los estudiantes a empezar a moverse un poco más porque, claro, empiezan a sentir... Que les llegó la hora, o sea, ya le están tocando el bolsillo, ya les empiezan a tocar los estudios, las horas de los profesores, ahora empiezan a cobrar por hacer formación profesional también, no, Cataluña. Y porque yo creo que también no tienen futuro, porque hay muchos profesionales, gente con un nivel de... Para preescolar también empiezan a pedir dinero, entonces, claro. Ya es hora, ¿viste? Ya antes se veía venir, pero ahora ya llegó, o sea, claro, el futuro ya llegó, ¿viste? Y para mi punto de vista, el sistema de salud y de educación en España, a mí me gustaba mucho, especialmente el de salud, que por desgracia ahora lo están rompiendo. Para mí era una, ¿cómo se llama? ¡Ay, no encuentro la palabra! Buscala. Estaba un buen sistema. No, era un buen sistema y era un orgullo para España, un sistema. Sí, pero ahora se rompen. Entonces, al final, sí, ¿a quién sí, le queda, creemos? O sea, lo que queda es una buena infraestructura, que eso hay que decirlo, que a nivel de infraestructura tienen muchos edificios, muy bien, todo, pero no, con eso no se hace nada, ¿viste? Entonces, ¿a quién le vamos a creer ahora? Por ejemplo, son detalles como que ahora Piñera puso a uno de sus más cercanos colaboradores, Carlos Cepeda, como director de TVN, que es el canal nacional. Y eso quiere decir que, o sea, definitivamente ya no vamos a tener objetividad en las noticias. Es lo mismo que pasaba en España con la televisión. Es como que ahora... ¿Estás comiendo, Andrea, no? Sí. Está comiendo un pastelito. Y una pampe, Coca-Cola con cerveza. ¡Oh, sí. Qué bueno! Yo vivo bien, vosotros. Pues sí que así. Es que, bueno, ustedes tienen que entender que con 6 horas de diferencia que tenemos, Pablo ya está casi 9:15 y nosotros estábamos casi 9:00, o sea, 3:00... No hablamos 3:15. Media hora, Romina. Hablamos desde media hora solamente. Uy, a mí me quedan todavía como 50 puntos. Oye, ¿puedo decir algo? Una noticia buena que, dale. Me ha impactado dentro de tanta cosa por criticar. No, hay que contar cosas buenas ahora, che. No, dale. es que sí. Para mí es un orgullo que hay una expedición chilena que hoy llegó a la cumbre del Everest. Son un equipo de 10 chilenos y yo creo que es una gran hazaña. Bueno, por quinta vez en realidad, pero yo creo que es una imagen de valentía. Son personas que se han preparado por muchísimos años y el Everest es un gran logro. Es un monte chiquitito para los chilenos. ¿Por qué solamente 2 mil metros más que los montes de aquí? Aquí tienen más o menos 6.000 y Mount Everest tiene 8.400, yo creo, más o menos. Sí, 8.000 y tanto, 8.000. Entonces, bueno, pero eso me quería yo decirlo, una noticia positiva. Qué bueno, qué bueno, sí. Che. ¿Sabes a dónde vamos pronto? ¿A dónde? ¿Cuándo, Rumia? ¿Cuándo está el concierto? Ah, el 30 de junio. Vamos al concierto de Los Tres. De Los Tres. La verdad es que era... Ah, qué bueno, el grupo Los Tres, ¿no? Sí, es uno de mis grupos favoritos y la verdad es que siempre había sido un sueño para mí verlos en concierto porque, bueno, no sé por qué razón nunca había ido. Y tienen buen precio de entrada, 10 lucas, sí. Son más o menos 15 euros. ¿Dónde encuentras en Europa una banda famosa que pagas entradas tan bajas, no? No, buenísimo. Esas cosas hay que aprovecharlo, ¿eh? Y no solo eso, sino que nosotros dando una vuelta por la ciudad nos hemos ido encontrando con bastantes sorpresas. Por ejemplo, sin querer entramos a la Biblioteca Nacional de Santiago y nos encontramos con una exposición sobre Condorito. Condorito. Que es un personaje de caricatura Condorito. Muy famoso. Y la verdad es que Santiago está lleno de mucha manifestación cultural y a excelentes precios, teatro por 5.000, 3.000, y lo que pasa es que hay que buscar museos, un montón, pero bueno, ahí también está el tema de que eso también en Chile necesita descentralizarse, ¿no? De que no solamente Santiago pasa toda la movida cultural y toda la movida social, sino que en todas las ciudades de Chile, hasta la más pequeña, haya este movimiento, ¿no? De, qué bueno. De cultura accesible, de, claro. De acercamiento a nuevas visiones. El enriquecimiento, ¿no? Personal y, claro. Y que esas cosas son las que mejor te van en estos tiempos, ¿no? Sí. Pasar un buen rato distendido, de llenarte de buena energía, de buenas cosas, buenas sí. Propuestas. Así que ahora que estoy en Chile, a sacarte las ganas. No, sí, voy a sacar las ganas de cosas culturales y lo otro, que me voy a hacer defensora de la descentralización de Chile y de una cultura social mucho más igualitaria. ¡Yapo! Ya, po, chiquillo. Hambre. Romina, yo tengo hambre, quiero un churrasco. Qué bueno. Yo quiero un churrasco. Qué bueno, Romina, la verdad me parece espectacular Y bueno, y aguante Putaendo. Ah, sí. Bueno, es tu sueño, ¿no? Para la gente que está escuchando, extraño, que Putaendo, tengo ganas de ir. Para la gente que no entiende, hay que decirle lo que es Putaendo, ¿no? Pues. Putaendo es... Tú puedes explicar mejor, porque tú conoces esa región, porque tu esposa viene de esa región. Bueno, está cerca de San Felipe, está cerca de Putaendo, es un pueblito que está... Al puto... Bueno... Putaendo. En la Putaendo. Por favor, no desvirtúen en el nombre lindo, de... Putaendo. No desvirtúen en el nombre, está cerca de la cordillera, por donde entró el general San Martín. Sin calcetín. Perdón. Y que fue a liberar a Chile. Y es muy lindo, un pueblito que... Nunca dormí en Putaendo, pero como queda cerca de San Felipe, ahí bastante cerca, he ido y bueno, tiene para el lado de la cordillera y hay arroyos, está muy lindo, muy verde y muy pueblo, que a mí me gustan los pueblos. ¿Se puede los pueblos decir, chicos de gesto antiguo, como se, dice el... ¿Se puede decir que es tu sueño vivir allí? Ah, se puede decir. No, pero para Isabel no, o sea, ahí estamos. Porque ¿viste? es el fin, yo creo, el ¿cómo se dice en alemán? El culo del mundo, ¿no? No, bueno, es un poquito, sí, es un pueblo pequeño, o sea, es un pueblo con una vía de pueblo, pero yo creo que lo principal es donde, cómo sea tu personalidad. Por ejemplo, yo soy, ya me declaro absolutamente una mujer de ciudad, porque... Yo creo que no puedo vivir ya en un pueblo pequeño, lo he intentado, he hecho un esfuerzo por un poco la vida de pueblo y no me gusta. Entonces, sí. No, y aquí el transporte público funciona bien. A todos los chilenos que quejan, en Santiago el transporte público funciona muy bien. Y cuando bueno, la gente es, dice no bueno. funciona bien, yo manda al Mallorca y pueden coger un bus de Campicafor a Palma y vamos a ver cómo funciona. Sí, claro. Y ahora que les va a costar más caro tomar bus en Mallorca. Bueno, sí, en España en general, sí. pero no, en Mallorca. Para Mallorca suben de entre 4 y 60%. Están locos. Ahora sí, con el coger, yo creo, el bus del Campi Cafot, el del norte de la isla, al sur de la isla, y de vuelta casi 15 euros. No, pero encima que te limitan con los horarios. Correcto. Y encima te lo suben correcto. Más y eso... Sí. Promueve que uno se tenga que comprar sí o sí un coche. Y está lleno de coches, no encontrás lugar para aparcar y es un desastre. No, nosotros vivimos ese problema del transporte público, de que nosotros vivíamos en un pueblo. Sin coche. Sin coche y habíamos solamente habían para salir del pueblo cuatro horarios de buses y ya está. Entonces, ¿cómo puedes hacer una vía normal de trabajo, claro. de moverte hacia otros sitios para trabajar o para cualquier cosa si no puedes salir del pueblo? Y aquí es increíble. Me voy fuera de la casa. La parada, yo creo, está a 20 metros de la casa. El bus viene al ritmo de 10 minutos más o menos. 15 más o menos. Y después el metro es lo mejor que hay para mí. Aquí debe entrar en el metro y viene el ritmo de 5 minutos. Si igual que lo coges ahora en el metro o 5 minutos después, está, como dicen en España, cojonudo. Sí. Claro. Aquí el gran problema que hay es que Santiago es tan grande que a veces para desplazarte de un lugar a otro necesitas mucho tiempo. Y como Santiago ha crecido como tan rápido... que se hace mucho tráfico. Entonces, los tráficos son los mucho que... Mucho atasco. Mucho atasco. Entonces, al final, tú quieres ir a trabajar y te puedes demorar fácilmente una hora y media, dos horas, solamente porque hay mucho tráfico. Y ahí es donde está el problema. Pero... Y bueno, también que a veces, por lo menos en Santiago... Se promueven muchas cosas para los barrios de gente más rica, de gente con más pudiente. Se empiezan a hacer proyectos para mejorar, que haya mejor movimiento de tráfico. Y para los barrios donde no hay como gente más pobre o gente de clase de gente obrera, como que no hay la misma el mismo empuje o las mismas ganas de mejorar, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en un barrio de gente común y corriente, pero son unos barrios que han crecido de una manera, en 5 años que yo no he estado aquí, o 6 años, se ha poblado un montón de terrenos que eran, que eran de agricultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora... Y ahora que decís eso, los servicios, si le llega a todas esas poblaciones que han crecido, los servicios, ¿cómo están? ¿La cloaca, la luz, el gas? No, sí, eso funciona bien, pero me refiero, por ejemplo, al tráfico. Entonces se atocha, todo se colapsa. Son accesibles. Por eso es infraestructura de carreteras, claro. Y eso le falta. No, y encima tienen aquí, nuestro barrio, una redes de tren y no utilizan para el tren. Normalmente pueden utilizar un tren hasta el centro de Santiago y no usan. Solamente para la noche y para transportar no lo sé qué. No, pero el día no utilizan. Por ejemplo, en el sector donde nosotros vivimos desde hace muchísimos años, unos 10 años, querían hacer una red de tren desde Melipilla hasta el centro de Santiago, que le solucionaría la vida a todo este sector donde vivimos nosotros, de Padre Hurtado, Maipú, Melipilla, bueno, cambiaría mucho la vida y sería algo rentable, yo creo, porque mucha gente usaría ese sistema y nunca lo han querido implementar. Es increíble qué tráfico hay. Acá están, ¿sabías que están por empezar a poner un tipo peaje por usar autovías también? ¿En serio? Eso no lo sabía. Sí aquí quieren privatizar todo. Están, no, aquí es todo privado, pero en España... Hay que pagar por circular por España autovías. La península tiene. Mallorca, dices ahora, ¿no? Sí. Sí, porque Mallorca ser, no tenía peaje. Pero no va a ser tipo peaje, así que vos vas y... sino como un impuesto. Ah, sí. Como en Alemania, y que pagas. Va a ser para mantenimiento y qué sé yo, pero siempre están con el tema de... No, si están, pero a full, ¿viste? No te dejan pasar una, ni por ningún lado, ¿viste? ¿Y sabes si ya están haciendo recortes para la ayuda a la Iglesia Católica? Porque si estamos haciendo recortes... No, lo último, ¿te enteraste eso de que hay ya 5 municipios que le empiezan a cobrar el impuesto de inmuebles? No. Comúnmente la Iglesia Católica no paga el IBI, se llama el impuesto de bienes inmuebles. ¿Ya? Y ahora hay 5 municipios, los cuales 2 son del PP, no quiere decir que... No es que son los de izquierda, no, sino que hay municipios del PP que, claro, al estar mal, ayuntamientos que están falta de dinero... Y ya salió en el pleno todo que tienen que empezar a pagar. Y yo lo veo bien porque realmente acá, por lo menos en Palma, que es lo que yo conozco, se ocupan bastante lugar los curas, la Iglesia Católica. Y no te digo que paguen el 100%, pero aunque sea gran parte... Pero es muy raro. Porque, podría ser. Porque el Estado... El Estado, significa los habitantes, pagan ya, sí. Yo creo, unos cuantos millones a la Iglesia Católica. Exacto. En España. Sí. Sí, pero por eso el dinero queda en la Iglesia y listo, pero sí. Al ayuntamiento no le devuelve ese dinero. Que la gente, cuando hace la declaración de la renta, pone la cruz para la Iglesia. Y me parece que es una buena medida. Yo lo veo bien, pero bueno. Mira. Sí, muy... Y cuando voy a misa yo siempre pongo la monedita, ajá. Siempre pongo la de 2 euros o 2,50, por lo menos. Yo me voy ahora a tomar otra cerveza. Bueno, y otra cosa que están haciendo es el que uno ahora cuando se enferme tiene que pagar parte de la dieta del hospital también. Sí, esto yo lo leo. Sí, ¿cómo? Sí, sí, eso también. Quiero que pagar ahora un parte en el hospital, yo creo, 5 euros al día. Sí, 5 euros al día, y los enfermos de sonda es mucho más caro, ¿eh? No entiendo los que eso. Le dan la comida por sonda, le sale muchísimo más caro. ¿De verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. También, esos tienen que pagar entre... Yo creo que 300 euros por lo menos. Están locos. La gente no tiene ese dinero. Significa ahora tenemos en España un sistema de salud solamente para ricos. Claro, claro, para el que tenga dinero. Yes. Y lo peor, que los que tienen dinero no van a la... ¿Aló? ¿Aló? Caput. Se nos ha caído. Han ido directamente a las clases. Espérate. La conexión a España está un poquito malo en momento. Estamos en vivo. ¿Estás? Sí. Ah, ahora puedes... Hola. Sí, ahora volviste. ¿Se cortó o no? No, solamente estaba muy mal. Esto es lo que tiene hacer un podcast internacional. Ah, sí, entre Chile y España son 11.000 kilómetros. De Chile y España, claro, al mundo. Sería nuestro... El mundo al instante. Sí, me encantaba eso que salía en la, antes de ver una película. Un poquito antiguo. Aquí es el señal internacional de reserva para 3. Y bueno, le quiero mandar un saludo, aprovecho, a mi familia, a mis hermanas, que dicen que me estaban empezando a escuchar. Llamé el otro día y me dicen, ay, así que tenés un programa de radio. Bueno, le digo, no... La verdad que no es un programa de radio. Pero, parece a radio, por eso... Un poco atrasado, ¿no? Porque ya vamos por el número 9, ¿no? 9. Es 9. Pero 9. Nunca es tarde, así que bueno, si lo escuchan les mando un saludo. Y decían que lo iban a empezar a escuchar, así que... No, nuestro problema estaba por los cambios que tenían... el ritmo, normalmente ya tenían un ritmo de 3 semanas sí. Y encima nuestro problema es que somos tan pesimistas también. Sí, lo que pasa es que al ser... A ver, a nosotros debemos decir que este no es un programa humorístico, partiendo. Y nosotros somos personas grandes y también queremos hacer también... No sé, somos personas serias, entonces... ¿Sabes qué me voy a hacer la próxima vez? Me voy a grabar entonces, la parrilla con tu familia. Y la gente tiene algo para reír al tope. Sí. Entonces, porque el sí, tema Andrea, es que pero nosotros... ¿Vos tenías un tema musical para poner después o al final? O más tarde. Sí, o quieres ir al baño. ¿Yo? Sí, cuando que el baño no, yo toco yo música. Si voy al baño te digo, no, voy al baño. Sí, cuando tú vas al baño toca música, preparamos un pancito y seguimos. Debo decir que Andrea siempre se preocupa de tenernos canciones nuevas, de... Nuevas de... no, son viejas, vieja. Bueno, digamos que estamos nosotros pero también... Andrea es el alma de este podcast. La alma técnica, claro. La alma técnica, eso es correcto, Romina. Sí. Porque... Y toma cerveza. Ahora tengo mi segunda lata de cerveza, estoy bien. Y Pablo y yo somos los gemelos. Así nos han puesto. Sí. Gemelos porque cumplimos el mismo día. El mismo día de cumpleaños que tenemos. Sí, yo, si paso, quiero ir a festejarlo allá a mi cumpleaños. Sí. Sí. Bueno, y lo celebraremos en verano. Porque... Oh, cómo extraño ese. Con una parrilla argentina que vuelve loco, Romina. Y calidad de carne, aquí está bien, ¿no? Estaba sorprendido en la carne que compré nuestro abuelo. Sí. Buah. También... Bueno, pero yo les quiero comentar que Andrea fue allá a Chile y se mandó un asado de aquellos, Andrea. Sí, sí, la familia dice, Andrea, puedes preparar siempre la parrilla. Y normalmente, yo soy alemán, no sabemos mucho hacer parrilla porque hacemos todo con carne fina y rápido por el mal clima. Y aquí estoy yo preparando trozos gorditos y encima estaban después jugosos. Pero yo creo también, yo creo nuestro abuelo compraba de buena calidad. Sí, Y mucho. Y sí, la parrilla se veía, pero a rebosar, ¿eh? Sí, es que también llegó un momento en que todos se arrancaron de la parrilla y quedó Andrés solo cocinando. lleva recién una semana aquí, 2 semanas casi, y ya no, lo dejan solo en la parrilla. Una semana. ¿Qué confianza tienen, no? ¿Qué confianza tiene esa gente? ¿Qué confianza tienen en ti? Qué bárbaro, che. Y tanto que los extraño y recién una semana. Sí. Sí, nosotros también. Es que yo creo que cuando tú haces verdaderos amigos siendo extranjero, yo creo que esos amigos son para siempre y son mucho más cercanos de corazón. Te cuesta dejarlos porque... Suerte que tenemos la tecnología, ¿no? Porque si no... Sí, eso no, es una cosa importante. Sí, sí, es lo más importante. Nos acerca mucho más. Por ejemplo, el otro día, bueno, mi amigo Pedro, que yo le mando también un gran saludo a su hija Selena y a su novia Lola, también tenemos la opción de hablar por WhatsApp, entonces cuando él tiene libre, a pesar de que tenemos 6 horas de diferencia... Me manda mensajitos y hablamos un poco. Y con contigo y con Isabel por Skype, entonces se hace menos triste, ¿no? Sí, más llevadero, ¿no? Está todo lo más todo cerca esto. Hoy con la cámara. Solamente la gente que ha vivido sabe lo que es el hecho de en 3 maletas poner tu vida y empezar otra historia nuevo. Es muy difícil. Es duro. Es duro. 2 personas y tienen su vida completamente en 3 maletas, es... ya. Es muy duro dejar toda una historia y empezar otra y... Sí. Bueno. Y no es la primera vez, tú sabes cómo es. Para mí no es la primera. Yo dejaba todo en Alemania, Romina antes todo en Chile, vendemos todo, empezamos de nuevo en España, ahora otra vez de nuevo y vendes las cosas... Ya, y siempre años de movimiento. Nunca tú juntaste tantas cosas porque tú sabiste que te mueves más. Sí. No es el destino, no estás en el destino final, ¿no? No, y Pablo nos ganó a todos también porque él ha cambiado de país más veces, ¿no? No, bueno, más o menos como ustedes. Yo he ido a vivir a Chile, de Argentina fui a Chile, y Chile-Argentina, de Argentina aquí a España. Wow. Sí. Al final uno tiene ese sentimiento de no tener más de lo que puedes llevar, ¿no? Claro. Y además que hay que pensar que dentro de las 3 maletas que traíamos, una venía solamente con equipos para hacer este podcast casi completamente, que hacían el peso, la tabla de mezcla y teníamos ropa y esas cosas, el resto dejamos en España. Sí. No. Pero yo creo que es bueno eso. Bueno, mi bicicleta. La bicicleta. que al final los bienes materiales son no son tan importantes como las personas, ¿no? Claro, sí, eso es una buena lección, de verdad, que vas a aprender que esas cosas, ¿cómo se llama eso? Esas cosas de estatus no son tan importantes, ¿no? Sí. Es así. Que es no así. Necesitas ningún televisor. Cosa que gran parte de la crisis que hay acá es por eso, por no medir las cosas de otra manera, ¿no? Definitivamente yo prefiero tener 2 chaquetas Dolce y Gabbana que tener 50 de los chinos. No, mentira. No, pero acá en serio ha pasado eso, ¿eh? Acá el que no se compraba una casa era un tonto y el que no se compraba la casa con un auto y toda amueblada nueva era un boludo. Correcto. Entonces era a ver quién se compra la mejor y como mi amigo se compró una mejor, yo hago esto, la vendo. Y me compro otra mejor. Y hacían eso, ¿no? Sí, una vez nos hicieron un comentario parecido. Como un concurso, ¿no? Sí, no, nos hicieron un comentario parecido acerca de que por qué éramos tan tontos de alquilar, porque si alquilar horrible, así, ¿por qué no nos comprábamos una casa? Muchos compañeros de mi trabajo dicen siempre, Andreas, va a comprar algo, y yo he dicho, no, gente, no sé, no lo sé qué es mi destino, ¿no? Esa es también una cosa que necesitas sentir bien, y eso estaba mi problema en España, que no estaba 100% en España, ¿no? Claro. Eso es también un problema. A ver si el vino chileno y los asados constantes van a hacer que Chile, que Andrea tenga raíces en Chile. Sí, sí, que fluya ese chileno que todos llevamos dentro. Vamos. Vamos a ver, para acostumbrarme, yo creo que necesito también algunos años. Como en España yo necesitaba también casi 2 años acostumbrarme. No te hagáis el huevón, ¿eh? Sí, mi mamá el otro día estaba diciendo, pásame la cosa que está arriba de la cuestión. O sea, en plan chiste, ¿no? Porque, pero aquí es común ese tipo de frases. Sí, los chilenos tienen una forma de hablar que para españoles, para gente que, por ejemplo, también de Alemania, que estudian castellano, que yo creo que tienen un montón de problemas en Chile porque tienen muchas frases propias. Claro. Que tú no sabes qué significa eso, como por ejemplo cuestión. Todo aquí es una cuestión y tú preguntas, ¿qué cuestión? Y la cuestión es que ya. Pero aquí es todo una cuestión, ¿no? No, pero yo me sorprendía cuando el otro día me explicaba Isabel de Cachay, que es de catch, ¿no? Viene del inglés. Pero cachai es como decir entender, es como entendiste. No, pero ¿de dónde viene el origen? El origen de palabra. Eso no lo sabía. El origen de la palabra cachai es de catch, de inglés. Ya. Yeah. De tener. Sí. Yeah. Catch. Sí. To catch. ¿Y qué? No, Isabel creo que me gritaba algo. Ella tiene un curso de inglés, pero corrigió un momento. Sí. Ella sabe más inglés que nosotros, así que estamos muy orgullosos de que ella nos va a traducir en inglés. Un desastre. Sí, sí, bueno, los chilenos, ¿cómo era que veíamos un documental nosotros donde le colocaban a los chilenos subtítulos? Porque la gente no le entendía. El Carrejero, sí, en España, ese programa del 4, Viajeros Carrejeros. No, y cuando hablaron los chilenos, tenían subtítulos para los chilenos. Ya. Ah, me dice que to catch. Ah, to catch. En inglés. Ah, entiendo. Quiere decir coger algo en movimiento. Ya. O al vuelo. Coger algo al vuelo. Muchas gracias, Isabel. O sea, cachai. ¿Cachai o to catch? Es lo mismo en 2 idiomas distintos. Sí. Chilensis. Pero la cuestión no está todavía en... Sí, pero hay palabras como fome. Para mí es una palabra muy representativa que significa aburrido, pero que... Pero que ya, yo, por ejemplo, no entiendo, pero ya con que me diga fome, ¿cómo lo dicen, no? Sí, es la expresión. Ya te das cuenta que es... Sí, la melodía, la fonética dice todo. Es sí. Fome. Sí. Digamos que en un tiempo corto voy a estar hablando así con este acento. Y después están con el tema de la galla y el gallo. ¿Eso se sigue usando o no? Sí, la galla, el gallo. Pero eso yo no escuchaba hasta hoy. ¿No? No, usa muy poco. No, porque acá sí que tengo gallos y gallas. Me despiertan a la mañana, a las 5 de la mañana. No se utilizan aquí. Otra cosa que no pueden decir nuestro podcast, porque no, después está explicit. Es que la galla y el gallo, sí, es una manera de decir como tío o tía, ¿entiendes? Pero aquí también se usa el mino, ¿no? La mina esta es más loca, o el mino este, el mino, claro. La mina, es como... Claro, por ejemplo, en Argentina es las minas, sí, pero el mino no, es el chabón, el flaco, el vago. ¿Cómo era esa flaco. Canción? Estoy saliendo con un chabón. Claro. Es una canción antigua, argentina. Sí, de estos locos de mierda, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Yo sé que el otro día estaba tratando de acordarme cómo se llamaban los sultanes. Eso sí. Sí, tenían canciones muy divertidas. Sí, es divertido. ¿Están árabes o por qué se llaman los sultanes? No lo sé. Los sultanes, ¿no? Sí. Sí, los sultanes, pero no sé por qué se llamaban así. No sé. Sé que en una fiesta estaba Maradona ahí bailando con una bombacha, una tanga en la cabeza. No. Sí. Maradona, en esas condiciones sí, no puede ser. Sí, sí, los contrató él, creo, ¿viste? Y no para... tenía harina en la cara. Estuvo muy bueno. No, Andreas, tengo que llevarlo a escuchar lo que está de moda ahora. Por ejemplo, Chico Trujillo, que tienen como esa chispa cumbia chilena, con mucha picardía, con muchas letras así muy divertidas. No, la verdad es, yo tengo un montón de problemas para entender a los chilenos. También en el televisión hablan, tiene una fonética muy rara que yo no conozco. Yo conozco la fonética de España y estás ahora acostumbrado a la fonética española y ahora aquí en Chile está raro. Fuerte. Yo el otro día me reía en la obra que estamos trabajando porque 9 nacionalidades distintas estábamos. Estábamos en la hora de comer, sí. Y había unos árabes, ecuatorianos, bolivianos, argentinos, uno polaco, dos alemanes. De acentos. De todo, ¿viste? Pero... Eso y son. Era un quilombo porque los bolivianos empezaban a hablar en quechua, ¿viste? Ya. En quechua, y estaban los alemanes, con el polaco más o menos se entendían, y los árabes, los marroquíes, ¿viste? ¿Qué? Y nosotros que hablábamos en Argentina al berre, ¿viste? El dolape, el dolobu, ¿viste? Hablando al revés. A verdad que tú tienes tu propio... Bueno, los argentinos tienen su dialecto, ¿no? De decir palabras, sí, al revés. Sí, de decir cosas al revés, pero no nos hemos reído porque parecíamos la ONU, decíamos. Sí, pero eso por ejemplo, es una de las cosas que voy a extrañar. Porque si bien es cierto, están cada día llegando gente de muchos sitios a Chile, aún así no en realidad no son tanto, porque aquí son exagerados. Entonces dicen no, si aquí está lleno de peruanos. Pero para mí aquí de verdad no es tan así, no es que estén tan mezclados. Y yo por lo menos voy a extrañar mucho compartir con gente de muchas nacionalidades distintas, porque tú aprendes un montón. Es también muy interesante que viven en todo el Chile solamente oficial 300.000 extranjeros. Esto es la isla, ¿no? Mallorca. No, claro. Es poco, nada. Es poco, nada, nada. Es y la nada, gente nada, dice, nada. ¡Wow, que está lleno! Pero no, la gente en realidad no ve que eso no es casi nada y es bueno, ¿no? Es bueno tener contacto con otras culturas, con otras maneras de pensar, con otras maneras de comer, porque aquí es un boom la comida peruana. Claro, así que... me contaba así mi cuñada la otra vez. Sí. No, y acá lo bueno es eso, que se creaba un clima... No es habitual, digamos. Yo sinceramente, la verdad, no es que es habitual que todos los días así, pero... En esta obra se dio eso y el tema, claro, como nos juntamos más que nada cuando almorzamos y bueno, y sale el tema de las comidas, de cómo se come en un lugar, de otro, de que obviamente los marroquíes no comen cerdo y que por qué no comen cerdo y que, viste... Bueno, musulmanes, los musulmanes no comen cerdo, sí, en general. Sí, gran mayoría de los marroquíes son musulmanes y los bolivianos diciéndole que coman cerdo, ¿viste? Ya. Sí, es como... Nosotros es como... tratando de que hacer un asado, ¿viste? No, ahora cuando termine la obra hay que hacer un asado. Es como aquí en Chile que la gente le cuesta como acostumbrarse. Por ejemplo, en mi familia solo tengo una prima que es vegetariana y a la pobre nadie la entiende porque en una familia llena de carnívoros donde tenemos una parrilla más enorme, carníbales, entonces somos caníbales completamente. Entonces a ver, no es que lo que pasa es que como que la gente no se ha podido adaptar a su nuevo, o sea, no, a ver, se han adaptado pero como que no cambian tampoco su manera de ser para que encaje ella mejor, ¿no? Claro. Entonces, porque claramente como ella no come carne, bueno, le vamos a preparar un seitán. La gente no sabe lo que es un seitán. Claro. No sé, tiremos verdura a la parrilla. Hacer esto. ¿Cómo? ¿Verdura a la parrilla? ¿Tirar un maíz a la parrilla? ¿Pero qué es eso? Se roba todo el espacio para la carne. La pizza a la parrilla es riquísima. ¿La pizza? Siempre la pizza a la parrilla hay unos lugares que venden y me encanta. Entonces... Siempre traté de hacerla acá, pero entre viste una cosa y otra nunca la puedo hacer. No, todo. Eso falta aquí en Santiago. Si tienen la posibilidad de hacerlo ahí. Internacional, ese falta comida de todo el mundo que estás acostumbrado de la Europa. Que te comes, que tiene ganas, ¿no? Claro, claro, claro. No, y aquí falta. Vamos a ver cuando empieza. Sí. Ahora con la crisis puede ser que también vienen más españoles. Puede ser. Uh-huh. Sí, ahora se va a cambiar la tortilla y van a venir para acá los españoles y... Y chorizo, porque la chorizo que tiene aquí está malo, pero malo. No, eso va a depender donde lo hagan. No, también está... No, yo creo que depende, sí, depende. Sí. No, no, el chorizo español está bueno. Moromina, esas son las ventajas de España, la comida estaba muy rica. ¿Eh? Sí, bueno, eso no lo puedo negar. porque... La variedad de cervezas, ¿no? Los michelines lo comprueban. Sí. No, la variedad de cerveza tenemos aquí también. Aquí hay cerveza de mi ciudad, Bremen, el Bex. Así salva mi vida. Hay un poquito de cerveza de trigo, que es muy caro. Sí, muy carísimo, la Weissbier. Y... Que a todos nosotros nos encanta, ¿cierto? Y la cerveza chilena no es tan malo. Y el precio está bien. Por eso no puedes quejar. Cuando tú vienes, vamos a tomar algunas cervecitas. Bueno... Bueno, no. Ahí te tomo la palabra. ¿Tú vas a hacer la parrilla argentina? ¿Compramos del carne del Uruguay? ¿O de Brasil? No, el carne uruguayo está muy, muy, muy famoso aquí, en Chile. Sí, es que se importa mucho. De Argentina, de Uruguay, de Brasil. Somos un continente... De mucha carne. Sí. Y hay carne sol, buena. Actualmente, ¿ahora hay sol? Sí. Hoy sí. Hoy sí, por eso el máximo hoy 22 grados. No hay tanta humedad como Mallorca, está muy bien. Por ejemplo, por la mañana cuando sales por la casa los coches están secos. No como en Mallorca en invierno que está todo mojado. Ese problema no tienes aquí. El clima chileno en la región... metropolitana está muy, muy buena. Me gusta. Sí, lo que pasa es que hay que decir que también depende de las regiones, van cambiando el clima. En el norte tenemos desierto y en el sur mucha lluvia, mucho frío. Entonces, pero bueno, Santiago se parece mucho a Mallorca, pero no es tan húmedo. Sin humedad. Sí, Mallorca sin humedad. El tema de los perros, ¿cómo lo llevan? Qué pena. Ahora yo sé por qué hay tantos chinos por todo. Qué malo. Qué los malo. Perros, ¿no? Sí. Cada vez menos perros ahí. No, no mira, mucho, lo que mucho. Pasa es que los barrios... Depende del barrio. Mucho. Depende del barrio. La verdad es que eso es una falta de cultura horrorosa. O sea, porque, a ver, los perritos no tienen la culpa, ¿entiendes? Claro, pero aquí no. La gente... De verdad, deja a sus perros en la calle. O sea, les abren la puerta, que se vayan, no los pasean, para que vayan a hacer sus necesidades donde sea. Y lo otro, y ahí, por ejemplo, yo, que con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, tenía una rutina de correr cada día, que se ha visto estropeada porque hay tantos perros en la calle, por lo menos ahora, en el barrio donde vivo capaz yo. Que ahora tenés que correr bien rápido. Bueno, más rápido que un perro, sí, antes que me muerda. No, entonces... pero esos perros en la calle son muy tranquilos. Eso, los perros que están detrás de pero la reja son muy cuando agresivos. Cuando te ven corriendo los perros, es como que le salta un chip, ¿viste? Que te siguen. Sí. El tema es que tú, cuando quieres correr, tú quieres como... olvidarte del y si vas con los cascos puestos con una música así bien guay, peor. Entonces tú quieres como abstraerte y correr y hacer ejercicio y relajarte, y cuando tú ves tantos perros en la calle no se puede, y ahí no. Es donde no, bueno, no solamente falla la encima educación, encima no sentís que te ladran porque vas con los cascos puestos. Claro, entonces tú no sabes si te van persiguiendo o no, entonces tú ya vas a sentir el mordisco, ¿entiendes? Directamente claro, en tu culo. No. Pero lo que voy yo es que una es falta de cultura y lo otro es que no hay una ley de tenencia responsable de animales, que para mí eso es una vergüenza, porque los perritos no tienen la culpa, ¿me entiendes? No. Y ellos son los que están sufriendo, y yo creo que eso deberían hacerlo como para... Bueno, ahí tenés una buena actividad para empezar a hacer, ¿no? Sí, no, yo vengo aquí en plan... En plan te imaginas, ahí, ¿no? Dentro rebelde. De un tiempito te llamo y acá estoy la protectora de los perros y toda la historia. Sí, es que, no sé, me da pena que haya, por ejemplo, también otro tema que me da mucha pena es lo de la basura, porque todavía no se ha instaurado una cultura de reciclaje, y yo creo que Chile lo puede hacer. Yo creo que Chile... Claro. Podría colocar nuevas maneras de mejorar el tema de las basuras. Y concientizar más a la gente, siendo claro. que son menos cantidad que acá, ¿no? Sí, porque yo creo que eso también se refleja que Chile esté creciendo en un 5,6%, como dicen las noticias, que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y yo creo que teniendo ese nivel de perro en la calle, que, mira, por decirte una cosa, entre... 10 cuadras a la redonda, tú puedes contar fácilmente unos 30 perros. O sea, sí, eso pero es demasiado. Depende de dónde vives. Cuando vas al parque forestal, arriba, cerca de Providencia, puedes correr. Sí. ¿No? La gente estaba corriendo con bicicleta, ¿no? Y aquí en los barrios fuera de Santiago, ya es completamente diferente, ¿no? Sí, pero bueno. yo creo que si se hiciera la ley, por ejemplo, una ley de verdad donde se multe a la gente que deja a sus perros sueltos o a sus animales sueltos, eso la gente, claro, cuando te atacan el bolsillo, tú evitas ese tipo de cosas. No, tiene que ser algo bien planificado y claro. Es eso. Acá se modifican las actitudes netamente con el dinero. Claro. Y se cumplen, ¿por qué? Porque hay un control estricto de la policía o de el te dice máximo 40 y vos vas a 50 y te ponen una multa y te llega a tu casa, listo, cagaste. Pero hasta en eso se nota la diferencia que hacen, porque por ejemplo en los barrios altos sí se recicla, sí se cuida la limpieza de las calles, sí se cuida que no haya perros. Pero en los barrios claro. populares no. Entonces, eso para mí también es discriminación, porque todos deberíamos tener una buena sí. calidad de vida, y dentro de eso está tener controlado el tema de los animales callejeros y tener controlada las basuras. ¿Pero cómo funciona claro. eso? ¿Quién es el responsable? ¿La comuna? Aquí toda la responsabilidad de todo es de las comunas, y para mí yo creo que no hay... de la comuna tiene que salir, claro. incluso de los centros de barriales, de las comunidades de vecinos del barrio, de ahí, que es como el pie de abajo para arriba, tiene que empezar de las reuniones de vecinos, empezar a plantearlo sí. desde ahí para arriba. Es que para mí esto tiene que ser... cambios a nivel nacional, o sea que no solamente esto se haga en los barrios altos, sino que también en los barrios populares y en todo Chile, porque yo creo que, por ejemplo, lo de las basuras es una vergüenza que todavía no reciclemos. Entonces, a pesar de que tú como una persona independiente, por ejemplo, ya yo quiero reciclar, pero ¿a dónde me llevo las botellas? No hay dónde dejarla. Por lo menos, ¿no? Por lo menos el vidrio. Por lo menos el vidrio, mínimo. Pero claro, aquí y las sistema, latas, pero, las latas, mucho. Pero aquí la gente también tiene ese botellas de ¿cómo se llama eso? Para cambiarla. Retornable. Sí, retornable. Sí, eso es mejor que en España, porque en España tenía esto, y me recuerda en los 80s, que España tenía ese sistema y ahora no tiene, ¿no? Uh-huh. Claro, pero por ejemplo no hay ese sistema para las latas, por ejemplo, no hay ese sistema... Por ejemplo, todavía los supermercados entregan muchas bolsas plásticas. Entonces, es como que no se hace una cosa seria, que sí se podría hacer, pero es que al final es el Estado el que no toma ninguna medida para mejorar la realidad de la sociedad. Y eso son cosas para mí fundamentales. Entonces, una municipalidad también tiene recursos limitados para hacer las cosas. Entonces, una comuna de, por ejemplo, de personas de nivel obrero no es lo mismo que en una comuna rica. Entonces, al final, eso va a estar marcando la diferencia y que nosotros, la gente común y corriente, tenga una calidad de vida mucho menor a lo que tú puedes vivir en otras comunas de más dinero. Entonces, claro, eso me parece injusto. Entonces, claro, ahí es donde están también promoviendo ahora los dirigentes estudiantiles que esto tiene que cambiar el modelo completo, ¿no? Y que el Estado también tiene que hacerse responsable de muchas cosas. Y para esto, bueno, ellos también fueron muy criticados porque ellos no tenían una participación en social, o sea, social sí, pero política. Y ahora ellos están creando una nueva fundación que se llama Nodo 21, han creado un nuevo partido político que se llama Revolución Democrática, y al final los jóvenes están dando un ejemplo de valentía y de hacer cambios, ¿no? Está bien, que es por donde tiene que empezar, ¿no? Tiene, claro, que empezar por ahí, creo, por los jóvenes. Sí, sí. Y por ejemplo, yo estoy ahora siguiendo a una web de un profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile que se llama Mario Weisblut. Y él está, por ejemplo, me gusta mucho los análisis que hace acerca de la realidad chilena y de, por ejemplo, te hace también mirar un poco más allá de, por ejemplo, las cosas que ofrece el gobierno y lo que realmente son, ¿no? Porque la reforma tributaria al final no va a ser tan reforma tributaria. Las mejoras que quería el gobierno para la educación no cambia el sistema de que en Chile la educación sigue siendo un bien de consumo. Eso no cambia. Entonces, se están creando fundaciones como la Fundación de Educación 2020, que están haciendo bastante movimiento por Twitter y por otras maneras para que recoger lo que la gente realmente quiere. Y se puede leer en la página web ahí todos los cambios que se quieren hacer, o sea, que ellos están promoviendo, que es en www.marioweisblut.com y Educación 2020, que quiere, que también apoya a los estudiantes, porque, no sé, cada día se ven muchas cosas vergonzosas. Hace como una semana atrás, apenas yo casi llegué aquí, me enteré que un decano de la Facultad de Arquitectura de una universidad privada, la Universidad de San Sebastián, esta persona, Cristian Bosa, hizo comentarios bastante denigrantes acerca de sus propios estudiantes por no ser de niveles estratosférico alto y los trató de no tener cultura, de no tener sofisticación, de que no tenían los perfiles suficientes como para hacer un programa de arquitectura top, cuando son esta gente, que aquí se llama los estratos C2, C3, son los que le pagan el sueldo. Son, claro, camioneros, gente son gente de mucho esfuerzo que paga para sus hijos una universidad privada que son carísimos, la educación aquí es carísima. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar, que no se puede tratar a las personas solamente porque no haya nacido en cuna de oro, no se las puede tratar mal, ¿no? Y así, claro, se están promoviendo muchas maneras de poder aportar, de informarse, que no solamente la televisión. Y por favor, hago un llamado a Chile a dejar de ver tanto, porque la televisión chilena es muy mala. Y hay muchos programas basura, así que me gustaría que ojalá la gente dejara de ver ese tipo de programas como Tanta Lingo, hueva. Como un montón, sí, de hueá. Porque, por ejemplo, veíamos el otro día en Chile son súper conservadores. Y hay una imagen como, no sé, las mujeres tienen que ser recatadas, los hombres tienen que ser todo el mundo bajo perfil. Y en la televisión hay más tetas en horario de niño, impresionante. Pero es chile, Romina, es igual como... Un doble estándar sí, muy grande. Pero eso es verdad, ¿eh? Es igual como no Italia o España, el machismo quiere eso, se quieren ver carne. Como la parrilla. Sí, al final... las personas que queremos hacernos valer de otras maneras que no solamente sea lo físico, tienes un problema porque tienes que luchar, ¿no? Luchar por ganarte un puesto, cuando eso no debería ser así. Porque las mujeres somos iguales con los hombres y nos merecemos el mismo nivel, ¿no? Claro. Entonces... y mucho, por ejemplo, los programas de cable son bastante más interesantes que los de televisión abierta. Y ¿qué? O sea, ¿Qué? ¿Dónde la viste? No, me refiero, por ejemplo, ya, está el Canal 13. El Canal 13... Un canal de 100 canales, aquí en el cable es... Hay un canal, sí, un canal que me interesa, es Canal 13, sí, Canal 13, Cultura, que tiene documentales sobre Sudamérica, y el resto es una mierda, de 100 canales, es increíble, qué malo es la calidad, ¿no? Pero ¿estás, bueno, Pablo? Sí, estoy escuchando atentamente. No, porque al final es lo mismo que en España, que tienes 15 canales... Otros tienen 100 canales, pero cambia nada. Así, ¿eh? Acá es tener, sí, el... ¿Cómo es que se llama este, el cable? No es Canal cable, Plus, es como... ¿cómo es que le dicen esta...? Canal Plus. No, el que tenemos todos, que es con un decodificador. Ah, el TDT. Hay aquí también en... El TDT, este. Sí, hay aquí también en TDT en Chile. TDT de mierda, ¿viste? Porque la verdad que es una cagada total. No, y aquí es lo mismo, por antena analógica o por cable o el TDT, es lo mismo. Yo he visto, como yo he dicho, en 100 canales, porque aquí en la casa hay cable... De 100 canales, hay para mí un canal que me más o menos interesa. Y el resto es ya basura. Claro. ¿No? Sí. Debemos es lo mismo, ¿eh? Sí, al final en todo el mundo es igual, pero a mí me preocupa que, por ejemplo, el canal abierto, por ejemplo, los canales públicos, se tiene que notar la diferencia entre cultura, promover cosas interesantes, y en cambio aquí yo veo el canal nacional y la verdad es que no hay ninguna diferencia con un canal comercial. Pues ahora en España igual, rating. Y en Alemania es también igual. Tú no vas a hacer la diferencia en Alemania ahora con el Estado o del privado, ¿no? Al final quieren todo ganar dinero. Claro. Entonces... No, pero la televisión es lo que decía Romina al principio, que la gente tiene que empezar, aparte de salir a la calle y de reclamar, reivindicar sus cosas, empezar a ver lo que ve, a mirar lo que ve y a escuchar antes que oír, ¿viste? Sí. A seleccionar lo que está escuchando, de dónde viene, de qué lugar viene y crear su propia información, ¿no? Sí, no podés. Pero eso necesitas... Te llenan la cabeza y se la pasan viendo boludeces, ¿viste? Pero increíble. Eso necesitas aprender en la casa también. Y ahora empiezas con un tema que podemos hacer un podcast entero, ¿no? Porque sí. Como se dice en alemán, la competencia del internet, que tú tienes... que tú sabes manejar en principio el internet bien, ¿no? Para buscar la información que necesitas. Y la mayoría va solamente al Facebook. Claro. Y para ellos está el internet, ¿no? Sí. Sí, es lo que nos pasa, que a veces nosotros queremos publicar cosas en Facebook. A lo mejor alguna noticia interesante. Y tú no ves ninguna respuesta, de como que a nadie le interesa. Sí, y... porque no tiene ningún gatito, sí, hermoso. Sí, ya, yo, vos viste, te diste cuenta que yo me fui de Facebook. Sí, sí, yo he visto, claro. Se fue. Yo me cansé porque realmente no, o sea, con ustedes. Pero yo he visto. Comparto por Skype, comparto por Twitter. Sí, pero por Twitter yo te he visto. Y por Twitter te he visto. Y por Twitter, claro, yo retuitea también tus tweets porque son muy interesantes. Claro, sí, pero... Pero el público Facebook, en el Facebook es diferente. Son diferente. Son dos cosas. Yo me acordaba de lo que me decías vos siempre. Sí, yo, por ejemplo, también uso mucho Twitter para estar informada de las cosas que están pasando. O sea, yo, por ejemplo, ayer me di cuenta que me puse a leer en mi Twitter y, estaba la triste noticia que había muerto Donna Summer, ¿no? Sí. Y como media hora después lo estaban anunciando en la televisión. Entonces al final te estás enterando de las cosas antes, ¿no? Claro. No, antes o encuentras links que no quiere ver el gobierno. Por ejemplo, hay un montón de informaciones sobre la situación de España que no son de la prensa oficial porque son de blogs, ¿no? Por ejemplo, claro. Gente privada que escribí la semana pasada, esta semana se escribir que no podían sacar dinero de los cajeros en Barcelona. Estaban bloqueados. Y ¿pero eso pasó en toda España o en Barcelona? No, él dice solamente Barcelona y la región, al fuera de Barcelona. Pero estaba muy interesante porque esa información tú no tienes, ¿no? En la prensa normal. Que bueno, conoce todo el mundo. También debo decir que a veces hay muchas noticias que están en otros idiomas, en inglés o en alemán, y noticias de España, noticias de Chile, aparecen mucho más profundizadas en otros idiomas que en español. Sí, entonces así sí, es más difícil enterarte de las cosas. No, hay blogs de alemanes que escriben algo sobre España, son muy interesantes y tienen informaciones que uno vas a leer en la prensa común, ¿no? Y eso nosotros lo notábamos también porque de una misma empresa, bueno, nosotros teníamos la experiencia de una misma empresa de diario, estando en español, y también ellos tenían una versión propia en alemán, salían noticias completamente diferentes y algunas en español las omitían, siendo que en los diarios alemanes, en la versión alemana sí salían, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso para mí es sesgar la información. Porque la redacción está diferente. ¿Cómo se llama redacción? Sí, la gente, sí. Claro. Porque son dos equipos, son dos varios equipos. Entonces, claro. Y como Andreas es alemán, entonces tienen la opción de comparar las dos versiones y... Tres. Yo estoy leyendo en inglés, en alemán y en castellano. Multilingual. No, y encima a todo el mundo que está escuchando, va a leer noticias también en otros lenguajes y utilizas el Google Traductor para una traducción. No es perfecto la traducción, pero la gente sabe más o menos, ¿no? Funciona más o menos, no bien, pero tú sabes más o menos qué es el tema. Por eso, cuando tú encuentras una noticia en otro lenguaje, utilizar el Google Traductor y te ayuda un poquito. No 100% bien, pero mejor que nada. Claro, bueno. Ya tenés una idea de lo que está diciendo. Eso es la tecnología al servicio de la información, ¿no? Que, claro. Y yo creo que ahora las cosas son completamente accesibles. Solamente hay que querer hacer las cosas y usar la tecnología que tienes a mano, ¿no? Exacto. Porque hay que sacarle partido a todas estas cosas. Sí, porque nosotros, por ejemplo... llevando esto, por ejemplo, al mundo del podcast, nosotros vemos, tenemos la suerte de que, por ejemplo, Andrés tiene mucho acercamiento con muchos podcasts en alemán y en inglés también existe mucho la cultura del podcast, pero en español cuesta mucho encontrar gente que esté promoviendo los podcasts, haciendo podcasts nuevos. Entonces, falta. Pero están en camino, están todos bien, buen camino, Romina. La gente aquí necesita más tiempo porque no tienen los mismos recursos, ¿no? Porque también vale dinero, Romina, ¿no? Claro. Ese también un problema. ¿Dónde coges el dinero para un micrófono? Después, ¿dónde dejas la grabación? No, y también la gente necesita más experiencia también con el internet. Es también un parte de la educación, ¿no? Eso creo yo, sí. Tiene que venir desde la escuela o desde la familia o... Y hay lugares que falta que fluya mucho todavía eso, ¿no? Sí, o alguien de tu círculo, de tus amigos que tiene más o menos una idea cómo funciona y anima a la gente para hacer eso, ¿no? Claro. Eso sí, también es muy importante, tu círculo. El buen uso, digamos, el buen uso, no solamente para cosas muy efímeras, muy de qué sé yo, pasajeras, sino... Sí. Lógicamente los jóvenes sí están con sus cositas, pero para los adultos es una herramienta, yo creo que es fundamental hoy en día. No, también por los jóvenes. Normalmente necesitamos también coger a los jóvenes y decir, mira, aquí tú tienes un instrumento para mostrar a todo el mundo que como tú piensas, ¿no? Claro. Pero yo eso... lo que digo, que muchos adultos no se acercan o lo ven como que, eso es para jóvenes nomás, ¿no? Informática o Skype o... Sí. Y se pierden un montón de cosas, ¿no? Lo ven como algo muy lejano, como que no, es de cosa de jóvenes. ¿No? Pero cuando yo veo ahora a mi padre, que tiene un poquito el internet, como está ahora leyendo las noticias, y tiene también otra vista del mundo, ¿no? Sí. Porque ahora tú puedes leer cualquier noticia, ¿no? Claro. Y ya la comunicación hoy lo veo a mi padre también, que él no había luz cuando él era joven. Uh-huh. Vivió un cambio muy grande también, ¿no? De no tener luz eléctrica. Ahora correcto. Estar con internet y qué sé yo, pero mal que mal fue avanzando y la lleva dentro de todo. Sabe buscar en Google y... Está, no, sí, no pero estaba también pero... otra generación. Por ejemplo, mis padres, me recuerda a mi juventud, estaban también ignorantes de la tecnología siempre, ¿no? Claro. Cuando yo quería un ordenador y juntaba toda mi plata para comprar mi primer ordenador, mis padres no entendían nada. ¿No? ¿Qué quieres con pero esto? Pero también mucha gente lo hace por comodidad, ¿no? Y también preguntan siempre, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Claro. Es una pregunta típica de Alemania. ¿Para qué sirve? ¿No? Y claro, sirve para algo, ¿no? Hoy estamos produciendo nuestro podcast completamente digital. Publicamos en el internet un programa al final internacional, porque del Alemania hasta que es un país con Z. ¿País con Z? Sí. Igual. Bueno, ya. ¿Por qué lo pones todo tan difícil? ¿Con no. Z? Sí. ¿Cuál puede ser? No, es igual. Hay un país con Z. ¿Con Z, a ver? Cypern. ¿Ahí? Cypre, no, es con C en castellano. Sí. En alemán es con Z, no en alemán es con Z. igual. Bueno, ahí lo estamos buscando en... Escribe en Google, país con Z. País con Z. No. Bueno, yo les quiero comunicar que me estoy por ir a cenar, quiero decir, ¿eh? Ah. Oh, sí, nosotros tenemos que ir a comer ya. Sí, mejor. Ya me van a hacer las 10 y no, nos vamos mira, a ir. Mira que somos ignorantes. Zambia, Zaire y Zimbabue. Me tengo que te le empezaba a decir todo lo que tenía que hacer. Claro, aquí hay países con Z: Zambia, Zaire y Zimbabue. Son países con Z. Zimbabue, yeah. Sí. Es que país con Z. Ya bueno. Somos ignorantes. Sí. No, Andrea era. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Alguno de esos países eran los que decías vos, no? No, él está buscando... Sí, Zimbabue también, porque es de África. Sí. Ahora sí, claro, fácil. Zimbabue, ya conocí. pero bueno, lo importante de esto es que hay nuevas oportunidades para que personas como nosotros, que no tenemos ninguna formación en radiolocución o en medios de comunicación, también puedan tener su espacio para poder... expresarse y que no solamente es el tema de tener participar en un programa de radio, que eso es limitado, ¿no? No siempre puedes trabajar en una radio, para eso tienes que a veces ser profesional y esta es una manera de abrir las fronteras para que mucha gente pueda participar, y internet es la puerta para que el mundo esté informado de lo sí, que pasa. Sí, esté más unido, ¿no? Y también uno pueda hacer conocer su opinión de las cosas. Y ahí no hay fronteras, porque nosotros ahora estamos haciendo este podcast, ¿cuántos son? ¿10.000 kilómetros o más? Y 11. 11.000 kilómetros. 11.000. Y yo creo que la calidad es buena, tenemos todo lo que necesitamos, no nos cobraron impuestos por la tabla de mezcla para entrar a Chile y hay que, ojalá haya más gente que también promueva en español este tipo de medios, ¿no? Sí, también necesitamos todo lo que queremos. Sí. Y recordar que tenemos la nuestro Pablo? Blog. Pablo, ¿qué quieres? Ah, ¿qué pasó? No, es una pregunta. No, a todos. Digo a la familia, a los amigos. Claro. Ah. Estamos todos más cerca, sí. Sí. Vale, Romina, terminamos. Sí, poné la música. Porque quiere cenar. No escuchaste, Romina, no escuchaste. No, pero yo no tengo problema. Oye, sí, ¿por qué problema? Me cortan así? Yo siempre quiero ir a bañar. No, Romina si tiene la presión, habla mucho. Yo creo que necesito una amiga. Porque se dejaba su amiga en España, ahora tiene nadie para hablar. Estoy buscando amigos. No, si era para promover nuestro blog reservaparatres.blogspot.com y que nos sigas en Twitter @reservaparatres o al @dongordo o a Pablo, tu nombre en Twitter. Paul San. Paul-San. Ah, mira. Y mira, el mío es @romingen con J. Ah, yo dije eso como en alemán. ¿No? O sea, aquí sí. Dicen arroba. Arroba. Arroba. Y en alemán don es gordo. Et, como en inglés. Exacto. Entonces, síganos y ya pronto grabaremos un nuevo podcast. Los queremos mucho a todos. Yo quiero algo divertido la próxima vez. La depresión me pone mal. No, hay que buscar algo divertido. No, yo junto ahora temas que hablamos sobre tecnología. Sí, pero nosotros estamos hablando de nuestras vidas, por eso es importante... Pero es como decía Romina, somos muy serios y nos cuesta hacer chistes. Sí, vamos a tener que ponernos en plan payaso un poco. Es lo que nos toca vivir, ¿o no? Eso, de eso se trata. Claro. Que nosotros expresemos nuestra vida en nuestro podcast. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Y la verdad es que nosotros estamos viviendo intensamente lo que está pasando en el mundo y esto se refleja en el podcast, obvio. Y, claro. Y cuando seamos felices, seamos millonarios y estemos... No quiero ser millonario. No, yo tampoco. Yo, como está ahora, está bien. Tú vas a buscar un trabajo y ya está. Sí, se nota que tenés la cerveza ahí al lado, ¿eh? Pero solamente yo. Yo tengo el mate, así que todo bien. ¿Qué tienen las hierbas? Hierba buena. Ah. Bueno, entonces cuando yo sea millonario y tenga mi Voitoy y sea feliz, hablaré de ello y ya está. Bueno, chicos. Ya. Sí. Estamos llegando a las 2 horas. Sí, wow. Ahora está demasiado. Y la música después se pega al podcast. Ahora terminamos. Ah, la voy a escuchar. Sí, o quiere escuchar a mí. Sí, igual. Queremos pero escucharlo. Queremos no, escucharlo. Está muy largo. Un poquito, aunque sea. Escuchemos. No, ponlo, ya está. Un poquito, déjame bajar un poquito el volumen y podemos seguir al hablar. No, sí, la música está macha. Me gustan estos temas porque son libres, ¿no? Y es una está libre muy... y la banda se llama Revolution Void y la canción se llama Viva la Revolución. Muy bien. Qué bueno, ideal. Dedicado al 15M. Sí. Y dedicado al movimiento, a todos los movimientos sociales del mundo. Sí, no, ojalá el pueblo español se levanta ahora y no acepta los recortes del gobierno, porque para mí es completamente inaceptable. Sí. Y Chile tenemos que seguir luchando por un sistema más social y con más igualdad. Yeah. Arriba que llegó Hollande, así que todos somos franceses. No, ahora necesitamos esperar un poquito que hace el Hollande, ¿no? Porque no puedes confiar tampoco, ¿no? Porque estaba ya en los días pasados la... Yo confié mucho cuando llegó Obama y me decepcionó, así que ojalá que no. Correcto, el Obama también al final no se mueve nada. Por desgracia hay que ver para creer. Yo quiero tener optimismo, así que decime, no, así es que no tienen. Vamos a ser optimistas. Pablo, por presidente. Yo quiero ser optimista y Andrea es como que me agarra del pie y me tira para abajo. Yo voy a ser optimista. Bueno. Mala persona. Bueno, vamos a... Tengo que hacer un depósito en Bankia. Así que... Ya, gilipollas. Eso no es ser negativo, eso es ser tonto. Voy un rato. Voy y vuelvo. Viste, cuando digo rato era el jefe. El que la pasó a cagar, digamos. Yeah. Sí, bueno, ya. Entonces cerramos... Un abrazo, chicos. Un abrazo para ti también. Estamos acá siendo las 21:56 minutos con una temperatura de 15 grados. Y aquí son las 15:56 con una temperatura de no tengo idea. Romina, tienes un portátil y estás en Facebook. Facebook no dice la temperatura. No. Qué malo. La temperatura ambiental es de... Pero calculale, sacale. No, está más o menos bien. Para otoño bien. Pero ojalá el junio y julio no es tan fuerte, porque es pleno invierno después y sí. Uf. Dos inviernos al hilo. Tampoco me gusta mucho calor. Sí, no, a mí me gusta mucho. Y cuando estoy pensando que tengo desde noviembre invierno y ahora necesito esperar hasta agosto, me vuelve loco. 10 meses de invierno. Por favor, Andrea, seguís pesimista, ¿no? No. Sí, eso... estoy optimista, estoy esperando al... ¿Cómo se llama el día aquí? ¿El 18? Ah, sí, en septiembre. Y empieza sí. La primavera y empiezan todas las fiestas nacionales. Estoy esperando el 18 y después me... El 18 de septiembre. ¿No? Sí. Yo... ¿Es una vista optimista o no? Sí, claro. Sí, pero para eso queda un poquito. Pero bueno, hay que el mal clima y los dos inviernos ahora lo superaremos con carrete, con marcha, con una explosión de cultura, conciertos y ojalá un trabajito para mí, por favor. Que no nos representa. Y ojalá, yo voy a ser positiva y yo quiero tener muy pronto un trabajo acá para mantener a mi familia y ojalá con un sueldo digno. A mantener a tu marido. Claro. Debo decir por favor, si usted quiere darme trabajo, por favor que sea un sueldo digno, ¿vale? Sí, 600 lucas, Romina. Por favor. Ojalá, por favor. Eso... A todas las empresas chilenas, mi esposa está buscando un trabajo mínimo 600 lucas, por favor. Por favor, sí. Porque hay mucha oferta de 250.000 pesos que eso no sirve para nada. O sea, no sirve para mantener una familia. Pero bueno, seremos positivos. Así que estamos terminando esta sesión, la número 9, con esta canción y... Un saludo a todos y lo esperamos para el próximo número, que se va a ser el número 10. ¡Chao! ¡Chao! Un abrazo grande. ¡Chao! Saludos a todo el mundo. Abrazo. Abrazo. Un beso. Un besito. ¡Chao, pescado! ¡Otro abrazo! ¡Otro beso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tschüss! ¡Auf Wiedersehen! ¡Goodbye! ¡Auf Wiedersehen! ¡Chao, loco! ¡Chao, pescado!